cinco perros labran tío, machete carriera y plana, tiene que acuñar a poco en un par de pentagramas y un pedacito de cielo por honor de mi cabaña. Palabras, están en la tuya, de mi casa.